Martínez. Sí, así es, porque se está llevando adelante el 18º Festival Latinoamericano de Video. Uh-huh. Esto que empezó allá lejos, ¿vio? Sobre los albores de los 90 y se ha mantenido y mantenido y mantenido y ya da la sensación de que va a seguir así. Sí. Así que bueno, están con nosotros Sebastián Martínez, que es uno de los organizadores, está en la organización, y también tenemos una invitada, en este caso, del vecino país Uruguay, Alejandra Trelles, que un poco también está en el tema de los jurados y esas cosas. Sebastián, buenos días. Bueno, hola, buen día. Bien, en principio un poco para hablar cómo se está desarrollando, si la afluencia de público bueno, que se agolpa y se llena. Agolpa, tremendamente. Como bien decías... Se la pasa comentando cada una de las producciones. Cada una de las producciones, genial. Como bien decías, este es el 18º Festival Latinoamericano de Video. Uh-huh. Y... ya está como en mayoría de edad, ¿no? Sí, claro. No es un dato menor. Está como... ya está con mayoría de edad, arrancó por allá lejos, bien como dijiste, y bueno, ya puede votar. Ya puede votar. Tiene edad para votar. Ya puede conducir un auto. Claro. El festival está, por suerte, está viento en popa. Se llenan casi todas las salas, hay muchas sedes, es bastante variada la programación, tenemos de todo, tenemos la muestra competitiva como todos los años, donde participan cortos de toda Latinoamérica y también de fuera de Latinoamérica. Hay secciones nuevas inauguradas, hay una sección de solo fútbol, que es bastante interesante. Eso era lo que estábamos esperando. De fútbol. También hay otra sección que se llama Dentro de Penumbras. Está Rojo Sangre, una sección de cine gore. Y de cine, hay una programación de cine gore argentino. ¿Qué tenemos? Ahí me hablaron de una, ¿cómo es? Nunca vayas a esa fiesta, no vayas... Nunca vayas solo a esa fiesta. Nunca vayas solo a esa fiesta. Bueno, me hablaron muy bien. Muy interesante. ¿La dan? Sí. ¿Cuándo? Sí, esta la da... No, esa ya creo... Hoy a las 22 en la sede del Museo del Diario de la Capital. Ah, la van a dar en el ahí en Sarmiento al 700. Claro. Sarmiento 763, ah, a las 22. Después le dejamos el volantito, Martínez. Tenemos toda la programación acá. La programación. Vamos a verla, quiere... No, yo me veo y... Se ven cosas terribles, se ven... Sí, tiene la particularidad de que el cine gore es muy impactante por, no, su, me da, por me la da, cantidad me de da sangre. Cosita, claro. No es que lo matan a uno y se recurre a la sutileza. Claro, y uno imagina que murió, ¿no? Ahí claramente lo ve. No, se ve que le cuelgue un ojo, le salen las tripas, sí, todo... terrible. Es tremendo. También todos los años tenemos un país invitado, en este caso es un gusto tener a Uruguay como país invitado. Y bueno, tenemos acá a la compañera que nos va Alejandra, a contar. Alejandra Trelles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por llamarnos, por estar con nosotros acá. Yo estoy muy contenta, conocí Rosario ayer. Uh-huh. Y me pareció una ciudad maravillosa. Había visto pocas cosas en películas y bueno, es la cuna. ¿Ah, sí? Y ya te dijeron, tenés que ser este cuadro, no de aquel, y ese tipo de cosas. Sí, pero no. Hay un folclore. No, hay un folclore. Bueno, en Rosario siempre hubo un sector, por lo menos de la ciudad nuestra, siempre se sintió muy identificada con Uruguay, con su música, con su cultura. Y no sé, hay una especie de. Sí, de hay film, como una, ¿no?, cercanía, sí. Cultural. Me dijeron que tengo que hacer la central, pero no. Sí, entonces hacele caso. Sí, bueno. Encima, tenés que hacerle caso. No tenemos la pata ni un lista del programa, así que. No vamos a abusar. Bien, entonces vas a estar como jurado. Voy a estar como jurado de una sección que es la sección de escuelas de cine, que da un premio, cosa que es muy importante, ¿no?, para la gente que recién empieza, no solo por el premio económico, sino también porque bueno, es decirle, bueno, muchachos, van bien, van por este lado. Ajá. Porque ahora las escuelas, claro, son todas... yo creo que en casi todas las escuelas los temas técnicos se han mejorado muchísimo con las nuevas tecnologías, entonces cada vez los estudiantes tienen como más facilidades para filmar, pero entonces lo que hay que ver es si están siendo creativos, si van bien, si si han visto cine o si se pasaron en la tele. Claro. Uh-huh. Y estimular eso a la vez. Estimular, ¿no? Eso, claro, porque no solo el trabajo que es redunda en que la película esté bien hecha y filmada, sino en que piensen, ¿no? En que se arriesguen también. Seguro. ¿Cómo está la producción de videos en Uruguay? ¿No? Nosotros hace... Te pregunto esto un poco por lo que decías anteriormente, ¿no? Que cada vez es más fácil. Llega un punto en que ya es similar al bolígrafo, ¿no? Que antes para escribir no era tan fácil, pero después llegó un punto en el cual cualquiera escribía. Podía escribir. Claro. Cualquiera podía escribir. Y hoy da la sensación de que la producción está al alcance de mucha más gente. Antes era imposible directamente, con los costos que era el material fílmico y esas cosas. No, era descabelladísimo. Pero hoy ya el problema no es tanto la producción, sino la distribución. Es decir, ¿cómo hago yo para que vean el material? Te digo porque yo participo de muchas instancias de creación y de producción. Y muchas veces a muy buenos trabajos se los ve en alguna muestra, ¿no? Con, no sé, algunas personas, familiares, amigos. Sí. Y después ese material te lo guardás. Va, lo podés subir a YouTube ahora, pero... Lo más difícil está ahí, ¿no? En la distribución. Exacto, sí, pero a mí me parece que lo veo más con los trabajos argentinos, ¿no? En Argentina se produce mucho material y muy bueno, y de repente son cosas que llegan para la selección de nuestro festival y que sabemos que se pasaron a algún otro festival aislado, pero no llegan a distribuirse, no llegan al gran público, digamos. Uh-huh. Y películas valiosísimas, ¿no? No solo de video, sino de cine, ¿no? Claro. Y bueno, en Uruguay está pasando lo mismo, cada vez se produce más y cada vez es más difícil que esas películas se puedan ver más allá del circuito de festivales, si es que entran, a veces no quedan seleccionadas en festivales y la película se hizo, quedó ahí, hicieron una exhibición privada. Claro, encima de eso, digamos, es la película, la manda a un festival, che, no entro. Claro, aparte pasa eso, que de repente empiezan por los festivales más grandes, no entran y como que se desmotivan y dicen, bueno, esto no va a salir. Y en realidad, bueno, ahora hay un festival por pueblo. Que claro, sí, yo creo que también el realizador está esperando un poco, ¿no? Esa bendición de algún festival, de sacar al menos algo, ¿no? Alguna mención, algún premio que haga que la potencie, ¿no? Y sí, eso ayuda. Que la tire un poco para arriba y dice, no, la película de fulano fue premiada o fue... Eso un poco está, ¿no? ¿Sienten esa, ustedes dentro del jurado, sienten esa responsabilidad también de otorgar menciones a esfuerzos que se han hecho, ¿no? Bueno, en mi caso, yo creo que en el jurado de escuela sí hay que tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Capaz que en la competitiva, en la oficial, no tanto, hay que usar solo criterios de calidad, pero sí, me parece que en la escuela sí. Está. ¿Y la presencia de material uruguayo en este 18º? Hubo un desembarco uruguayo. ¿Sí? En este 18 Festival de Rosario, y más allá de la muestra del festival nuestro de Cinemateca Uruguaya que hacemos todos los años en el mes de marzo, que hicimos una selección junto con Gustavo Escalante y pusimos dos largometrajes en cine. El premio del público y el premio a la mejor película iberoamericana y una selección de los mejores cortos de que tuvimos en el festival pasado. Esto lo hacemos en realidad todos los años con el Festival de Rosario en el nuestro. Entonces, como este año el país invitado era Uruguay, dijeron, bueno, la Cinemateca manda sus películas y además ellos en otras secciones programaron películas uruguayas que son muy interesantes. ¿Y sentís que hay un... el cine latinoamericano de alguna manera tiene sus conexiones y sus parecidos, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que entre el cine argentino y el uruguayo esa similitud es mayor. ¿Te parece o sentís que hay un sesgo importante, ¿no? Por parte del cine uruguayo que no lo tenga el argentino o viceversa. Sí, no. Hay una proximidad, sobre todo también porque muchas veces es casi la misma gente, ¿no? Claro. Que los equipos de rodaje uruguayos son mixtos. Uh-huh. Parte de los técnicos son argentinos, hay una proximidad porque en Argentina se empezó mucho antes y los uruguayos muchos se han formado ahí. Bueno, Gigante, por ejemplo, la película que ganó el Oso de Oro en Berlín, es una película uruguaya de un director argentino. Uh-huh. O sea, él se fue a hacerla, vive en Uruguay, pero la mitad del equipo era argentino. La Vida Útil también tuvo un guionista argentino. Es como... yo creo que igual el cine uruguayo tiene como un sesgo particular y se diferencia, ¿no? Uh-huh. Estas particularidades distintas, uh-huh, seguro. Muy bien, Alejandra, te agradecemos la presencia aquí. Y Sebastián, ¿con qué empezamos hoy, entonces? Hoy tenemos mucho, hay mucho, mucho. Bueno, a las 21 recordar que está la muestra competitiva oficial en el Teatro de la Comedia. Algo que quería destacar también. Sí. Tenemos programación para todo público y algo que está también funcionando muy bien es para público infantil en los distritos. En los distintos distritos de la ciudad hay programación todos los días, se está llenando mucho de chicos, así que bueno, también es como para destacar. Uh-huh. ¿Eso cuándo es? Está haciendo todos los días, todos a los partir días, de las 9 de la mañana en todos los distritos de la ciudad, Distrito Norte, Distrito Centro, Distrito Sur. Ajá. Ahí hay exhibiciones entonces para chicos. Exhibiciones, uh-huh, para chicos, sí. Uh-huh. Con temática infantil, hay también, después se generan debates después, uh-huh, de cada presentación con coordinadores de los distritos y también, uh-huh, coordinadores del Festival Latinoamericano de Video que charlan con los chicos, uh-huh, escriben, ya después si se meten en la página también hay fotografías y cosas de lo que va sucediendo a medida que pasa el festival. Importante también para que consulten la programación en FLBR, www.rosario.gov.ar. Para que puedan consultar la programación. FLBR, Festival Latinoamericano de Video Rosario. Es la abreviatura, la primera palabra de... .gov, dijiste, .ar. Está bien. Perfecto. Así que, bueno, los esperamos. El festival termina el domingo, uh-huh, con cierre y premiación. Tienen mucho para ver todavía. Hay programación de todo tipo. Y muchas gracias por invitarme. ¿Se hace la fiesta del cierre o no? La fiesta, sí, de cierre, característica de todos los años, que bueno, también es un clásico de es Rosario. Es parte del festival, y, ¿no? Sí, y también conglomera, además del público general, a distintas disciplinas, uh-huh, de lo artístico de Rosario, porque bueno, además de cineastas, están actores, bailarines y demás que se... Uh-huh. ¿Cuándo es la fiesta? Todo en la fiesta. La fiesta es este sábado, en el SEC. Centro, claro, de Expresiones Contemporáneas, a partir de las 23 horas. El segundo tiempo, porque ya estuvo la inaugural el sábado pasado y este es el cierre. Y esta es de cierre, así bien, que, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la presencia, Sebastián Martínez, de la organización, y Alejandra Treyes, que es jurado, viene de Uruguay precisamente, uh-huh, para este Festival Latinoamericano de Video que se está desarrollando en varias sedes, ¿no? Como puede ser la Comedia, la Capital, el Cairo, etcétera, etcétera, etcétera. Un minuto para las 9 de la mañana. A Virgilio, el poeta romano, autor de la Eneida, se le atribuye haber dicho: persevera y espera un mejor mañana. Muy bien, espero. Mejor mañana. De aquí para allá, canción, cántalo. Tus emociones más profundas, las más superficiales, canción, cántalo. Artesanal, canción, fuente, canción, herramienta, canción, cántalo. Vierte la leche en la taza de tu melancolía, canción, cántalo. Se hizo de la arena y la arcilla del hueso del abuelo italiano, canción, cántalo. De mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación, canción, cántalo. La noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego, canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para... Seguimos en esto que es Mejor Mañana ya con los últimos toquecitos. Hay que hacer una corrección que tiene que ver con la página del festival para aquellos que quieran obtener información, la programación, las actividades en los diferentes distritos. La pueden encontrar en Festival Latinoamericano Video Rosario, las iniciales, .com.ar. Buenísimo. FLBR.com.ar. Ahí está. Esa es.